Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. Es que no sé qué queréis que os diga, pero vivimos unos días de circo entre la Semana Santa, las elecciones generales, los debates de políticos en televisión, los mítines, el fútbol de los huevos a todas horas en televisión y en radio como si fuera algo fundamental en la vida. Y hay muchas veces que me encantaría sacar la cabeza por la ventana y gritar: estoy más que harto y no voy a seguir soportándolo. Pero no lo hago. El caso es que hay métodos más útiles de intentar cambiar las cosas, métodos más útiles que la religión, el fútbol o la política, como por ejemplo Radio Almaina, la única emisora libre de Granada. Así que hoy en la Isla Despierta de Radio Almaina quiero ofrecerte un programa especial de música enérgica en respuesta a todo este ruido, este caos, esta estupidez de la que os hablo. Ese perro de tres cabezas, la religión, el fútbol y la política que tienen a una gran parte del pueblo totalmente anestesiado. Me refiero a que hoy os traigo un programa especial que ya tenía ganas de traer sobre heavy metal. Es difícil elegir canciones porque hay tantos estilos, tantos buenos grupos, que es realmente difícil. Me ha costado mucho plantear este programa, pero bueno, intentaremos darle caña a la religión, un poco a la política, también a las guerras que ambos originan y han originado a lo largo de la historia, y siempre intentaremos sacar un rato para el buen humor y pasar un rato agradable de radio a través de la música y el cine, como ya sabéis, en la Isla Despierta de Radio Almaina. Así que ve preparándote, busca tus auriculares, asegúrate de que nadie te cortará el rollo y vayamos empezando. Quiero decirte que el próximo sábado 27 de abril hay un nuevo barril de Radio Almaina en el Jergón a partir de la 1:00 p.m. y quiero que asistas, que nos ayudes a financiar esta radio sin publicidad y sin subvenciones, una radio que no se vende, como sabes. Soy Peque Montero, comenzamos. Cinco segundos para empezar. Empezamos. ¿Estás preparado? 15, 14, 13, 12, videotape. 11, 10, en marcha, videotape. 9, 8, 7, 6, 5, atento, cámara 4, 3. 3, 2, 1. 3, dentro. Señoras y caballeros, quiero oírles cómo se sienten. ¡Estoy más de harto y no quiero seguir soportando! Les presentamos la hora de las noticias con Sibyl la Adivina. Jim Webbing y su departamento de la verdad. La señorita Mata Hari y sus trapitos sucios. Y esta noche, otro capítulo de nuestro Vox Populi. Una vez más con ustedes el profeta iracundo de las antenas, Howard Bill. Basta, basta, basta, basta. Escúchenme y presten atención porque voy a hablarles de los malditos días que les ha tocado vivir. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Con un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer.

Tienes que olvidarlo todo. El miedo, la duda, la incredulidad. Libera tu mente. Pues sí, he querido empezar con Howard Beall, que llevaba ya unos cuantos programas sin aparecer, combinándolo con Dream Theater y su gran tema mítico Metropolis Parte 1 de su segundo álbum de estudio del 92. Y desde Nueva York hemos viajado a Suecia con Evergrey y un tema de 2004 del álbum The Inner Circle llamado A Touch of Blessing. Continuamos. La Isla Despierta en el 88.5 de la FM y en www.radioalmaina.org. Lo mejor de la música y el cine directo a tus neuronas. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza. ¡No! Nadie me ha presionado. Thank you.

listas para entablar combate por un tanque de gasolina. Y en medio de este caos de ruina, los hombres normales sucumbían aplastados. Hombres como Max, el guerrero Max, que con el tremendo rugido de una máquina lo perdió todo. Y se convirtió en un hombre vacío, un hombre quemado y sin ilusión, un hombre que, obsesionado por los fantasmas de su pasado, se lanzó sin rumbo al páramo. Y fue aquí, en este lugar desolado, donde aprendió a vivir de nuevo. ¿Por qué hacéis daño a esta gente? Es por el combustible, imbécil. Guerras por el combustible. Matamos por gasolina. Gasolina. El mundo se está quedando sin agua. Se libran guerras por el agua. Segunda el pánico más absoluto. La humanidad se ha sublevado y se ha desatado el terror. La Tierra es ácida. Nos hemos convertido en unos media vida. Con el declive del mundo llegó, de una forma o de otra, el de cada uno de nosotros. Done one by one. Is it life? Hemos terminado anteriormente el primer bloque con los Judas y un tema del álbum Demolition de 2001, Bloodsuckers. Qué bien podría estar hablando de religión o de política o incluso de fútbol. Se refiere a los chupasangres que salen en la televisión contándonos milongas y teníamos a Tim Owens, el grandísimo Reaper, a la voz. En el segundo y último álbum que grabó con los Judas. Hemos empezado el segundo bloque con Megadeth y un grandísimo tema de ese álbum de 2016, Dystopia. El tema se llamaba Poisonous Shadows, dándole lecciones a Metallica de lo que es envejecer bien. La isla despierta. Música a 24 fotogramas por segundo. En Radio Almaina. Bendígame, Padre, porque he pecado. Hace demasiado tiempo que no me confieso. Mi padre venía a esta iglesia cuando yo era pequeño. Luchaba, era de la vieja escuela, boxeador. Perdió más de lo que ganó. Un total de 24 a 31 antes de... Pero sabía encajar los golpes. Dios, sí sabía. Ese lenguaje... Perdone, padre. Los tipos a los que se enfrentaba decían que era como golpear un roble. Y las noches en las que iba perdiendo, su estrategia era dejar que le pegasen hasta romperse las manos. Jamás dejaron KO a mi padre. Derribarle, claro, pero... Siempre volvía a levantarse. Siempre estaba de pie cuando perdía. Pero de vez en cuando... De vez en cuando le daban un golpe y... Algo en su interior se disparaba. Mi abuela era la verdadera católica. Era temerosa de Dios, le habría caído bien. Solía decir, cuidado con los chicos Murdoch. Llevan al diablo dentro. Y a veces se veía en el ring. Era como si sus ojos se apagasen y empezaba a avanzar muy despacio. Con las manos a los lados como si no temiese a nada. Y el otro tipo veía esa expresión e intentaba alejarse de él. Mi padre le cogía y le arrinconaba. Soltaba al diablo. Sí. Y yo no lo entendía, ¿sabe? Lo que él sentía en su interior, yo no lo entendía. No por aquel entonces. ¿Pero ahora lo entiendes? Quizás sería más fácil si me dijeses qué has hecho. No busco penitencia por lo que he hecho, padre. Solo pido perdón por lo que voy a hacer. Esto no funciona así. La guerra ha empezado. El apocalipsis está aquí. Una amiga me ha dicho que si no cambio mi forma de hacer las cosas, mi forma de vivir la vida, acabaré ensangrentado y solo. ¿Y tú lo crees? No me da miedo morir. A mucha gente no, cuando llega el momento. Vivir es lo que les da un miedo terrible. Y desde Inglaterra, antes con los Judas, y pasando por Los Ángeles con Megadeth, hemos viajado a Oakland, en California, para escuchar ese temazo de 2003 de Machine Head, con el gran Rob Flynn a la cabeza. El tema se llamó Imperium. Y continuamos. La isla despierta. ¿Harry? Estaba rezando. Perdona, no lo sabía. Creí que... Tú creíste, Willa, cuando cruzaste este umbral, que yo iba a abordarte de ese modo abominable en que suelen caer ciertos hombres demasiado carnales. ¿Digo la verdad? No. Creo que ya es hora de que una cosa quede perfectamente clara. El matrimonio representa para mí la fusión perfecta de dos almas a los ojos del cielo. Levántate, Willa. Harry, yo... Levántate. Ahora ve y mírate en ese espejo. Haz lo que te digo. Mírate de frente. ¿Qué es lo que ves, Willa? Ves el cuerpo de una mujer, el templo de la creación y la maternidad. Ves la carne de Eva que el hombre ha profanado desde Adán. Ese cuerpo fue creado para tener hijos y no para el placer del hombre. ¿Quieres tener más hijos, Willa? Yo... No. Este matrimonio ha sido hecho para cuidar de los dos que ya tienes, no para tener más. Sí. Está bien. Ahora acuéstate y deja ya de temblar. Ayúdame a ser limpia, señor, para que pueda ser tal como Harry quiere que sea. We'll be right back. pecado. Pero ¿quién de vosotros puede decir, igual que yo, que empujó a un hombre bueno al crimen? Porque no dejaba de acosarle exigiéndole perfumes, vestidos y aceites. Y vino a mí y me dijo, toma este dinero y cómprate vestidos y aceites. Pero hermanos, hermanos, fue entonces cuando intervino el Señor, sí, fue entonces cuando intervino el Señor. Sí. Y le dijo el Señor a aquel hombre, toma ese dinero en tus manos y arrójalo inmediatamente al río. ¿Al río? ¡Al río! Pequeño, ¿te estás fijando en mis dedos? ¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? ¿El combate del bien y del mal? Aquí está escrito odio. Fue con la mano izquierda que Caín asestó el golpe fatal a su hermano Abel. Aquí está escrito amor. Mirad estos dedos, queridos hermanos, tienen venas que corren hasta el alma del hombre. La mano derecha es la mano del amor. Ahora mirad y os mostraré el triunfo de la vida. Estos dedos, queridos hermanos, están siempre luchando los unos con los otros. Fijaos. ¡Oh, hermanos! La mano izquierda, el odio de la mano izquierda lucha. Y parece que el amor va a perder. Pero un momento. ¡Un momento! Todo ha cambiado. El amor gana. Sí, hermanos. Ha ganado el amor. Y el odio de la mano izquierda ha caído fuera de combate. Nunca lo oí contar mejor. Ojalá todos los miembros de esta comunidad pudieran aprender. Oh, tiene que quedarse para asistir a nuestra fiesta del domingo. No, los negocios del señor me llevan río abajo. Robert Mitchum ha venido a decorar un tema de la banda francesa Adagio. El tema se llamó Misa Eterna. La isla despierta. Te disparamos nuestro arsenal sonoro y tú te montas tu película. En Radio Almaina, la radio libre de Granada. Recordaréis, niños, que el domingo pasado os hablé de cómo el buen Jesús subió a la montaña para enviar su palabra a las gentes. Y cómo él les dijo, benditos sean los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y también que el rey Salomón en todo su esplendor no era tan hermoso como los lirios del valle. Y les advirtió firmemente, no juzguéis si no queréis ser juzgados, que recordaréis, porque ya os lo expliqué. Y luego, nuestro Señor siguió diciendo, desconfiad de los falsos profetas, que se cubren con pieles de cordero, pero que en su interior son fieros como lobos. Por sus frutos los conoceréis. La isla despierta, el proyector sonoro de Radio Almaina. Caballeros, gracias a todos por venir. Sé que tienen parroquias, feligreses y templos que les absorben gran parte de su tiempo, pero estoy seguro de que también comprenden que grandes masas de gente buscan en las películas información, inspiración y, sí, entretenimiento. Aquí en Capitol Pictures, como saben, un ejército de técnicos y actores, artistas de primer nivel, trabajan muy duro para llevar a la pantalla la historia de Cristo. Es una historia magnífica, una historia ya contada, sí. Pero nos enorgullecemos de que jamás se ha contado con esta clase de distinción y estilo. Quizás, señor, olvida que se cuenta en la Santa Biblia. Tiene razón, patriarca. La Biblia, por supuesto, es magnífica, pero para millones de personas el cine será su punto de referencia para esa historia. La encarnación de la historia, la, digamos, la... Comprensión. Comprensión. Comprenderá, por supuesto, que para nosotros los judíos, cualquier representación visual de la divinidad está terminantemente prohibida. Oh. Pero, por supuesto, para nosotros el hombre Jesús Nazareno no es Dios. Ajá. ¿Quién interpreta a Cristo? Pues un chico con el que estamos todos entusiasmados, Todd Hockeiser, un magnífico actor joven que encontramos en Akron, Ohio, en una caza de talentos a nivel nacional. Pero a Hockeiser se le ve solo fugazmente y con un gusto exquisito. Nuestra historia se narra a través de los ojos de un tribuno romano, Autólogo Antonino. Un hombre corriente, escéptico al principio, pero que va adquiriendo con reticencias un respeto por esta magnífica figura de Oriente. Y Autólogo lo interpreta... Bear Whitlock. Oh, vaya... Bueno, sin duda es un gran actor. Bien, Ave César es una película de prestigio, nuestro mayor estreno del año. Y estamos dedicando enormes recursos para que sea una producción de primera clase en todos los sentidos. Caballeros, dado su enorme coste, no queremos ponerla en el mercado sin tener la certeza de que no ofenderá a ningún espectador razonable, independientemente de su fe o de su credo. Y aquí es donde entran ustedes. Ya han leído el guión. Quiero saber si los elementos teológicos de la historia están a la altura. A mí la escena del carro me ha parecido muy falsa. ¿Cómo va a saltar de un carro al otro a toda velocidad? Bien. Podemos revisarla. Pero, ¿en el aspecto religioso, la descripción de Jesucristo da la talla? Bueno, la naturaleza de Cristo no es tan simple como su guión la describe. ¿Cómo es eso, padre? No se trata simplemente de que Cristo sea Dios y Dios Cristo. Ya lo creo que no. El nazareno no era Dios. Pero no era no Dios. Era un hombre. Parte Dios. No, señor. Pero, rabino, todos tenemos un poquito de Dios en nosotros, ¿verdad? Bueno, la base de nuestra creencia es referirse a Cristo apropiadamente como el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios que carga con los pecados del mundo sobre sí mismo para que el resto de los hijos de Dios, nosotros seres imperfectos, por medio de la fe, podamos entrar en el reino de los cielos. ¿Entonces Dios está dividido? Sí. ¿Y no? Hay unidad en la división. Y división en la unidad. No sé si le sigo, padre. Joven, usted no le sigue por una sencilla razón. Estos hombres son unos chiflados. ¿Dios tiene hijos? ¿Y qué más? ¿Un perro? ¿Un coli, tal vez? Dios no tiene hijos, es soltero y está muy furioso. No, no, antes estaba furioso. ¿Qué pasa, lo ha superado? Usted adora al Dios de otra época. Que no tiene amor. No es cierto, le gustan los judíos. Dios ama a todo el mundo. Dios es amor. Dios es quien es. ¿Y eso es algo especial? ¿Quién no es quien es? Pero ¿cómo puede representarse a Dios en una película? Dios no está en la película. Caballeros... Quizá nos estemos metiendo en camisa de once varas. No necesitamos estar de acuerdo en la naturaleza de la deidad si podemos centrarnos en Cristo, sea cual sea su parentesco. Anonymity. I said it more. in my hands. And if that doesn't work, I'll put my head in the sand. Comenzando el tercer bloque, hemos disfrutado de este temazo progresivo de los Spock's Beard de Los Ángeles con un tema de 2013 llamado Hiding Out. Y a continuación vamos a escuchar una banda entre América y Alemania que ya ha sonado alguna vez en la isla, los Demons and Wizards de John Schaffer y Hansi Kurst, con Tear Down the Wall de su primer álbum del año 2000. Piensa en todos esos hombres uniformados que te han metido aquí. Siempre gritando, siempre dando órdenes, imponiendo su mezquino dominio al mundo entero. Piensa en todo el daño que han hecho. A ti, a mí, a la humanidad. Yo te aseguro que podemos conseguir que sus banderas, sus himnos y sus gobiernos desaparezcan en un instante, tú y yo. Pues claro que vas a morir como un héroe, como los que poblaron la tierra, mucho antes de que las burdas religiones de la civilización infectaran el alma del hombre. ¡No! La Isla Despierta, lo mejor de la música y el cine, directo a tus neuronas. Seguimos en la Isla Despierta de Radio Almaina. Es un placer estar aquí compartiendo esta música contigo. Y ya que estamos con John Schaffer, vamos a seguir con su banda, los Iced Earth, y un temazo de un álbum magistral, el de Glorious Burden. Me refiero al tema sobre el Barón Rojo, que vamos a decorar un poco con la película del 71. Se ruega silencio. Apaguen sus teléfonos móviles. La película va a comenzar. Sencillo, ya ven. Un juego de niños. Como el aterrizaje de un viejo albatros. Bien, capitán... Von Richthofen. Mucho gusto. Teniente. ¿Juega usted, capitán? Nunca juego, teniente. Thank you. ¿Va a darme entrada, Richtofen? El juego es coger, teniente, no dar. Juega usted muy bien, varón. Gracias, mayor. Es una pena que uno no pueda hacer volar una mesa de billar, ¿eh? O que con su avión no sea tan preciso como con el taco. Creo que servirá. Pero tiene usted que mejorar. Señor. ¿Qué? ¿Preferiría que volara con otra escuadrilla? No, no. Me gusta cómo juega el billar. Capitán Manfred von Richthofen. Su majestad el emperador va a condecorarle. Es un placer matar ingleses ahí arriba, ¿verdad? Sí, majestad. Claro que sí. Me gustaría estar con ustedes. Lo más duro de la guerra, no crea que está en el frente. Los ingleses nos traicionaron. Nos vendieron como coles a los franceses. No están hechos para el imperio. Pero lo pagarán caro. Vuelva al aire, Richthofen. Vuelva a su puesto y haga que esos cretinos se arrepientan de su traición. Vigilen a esos nuevos cazas. Son muy rápidos, muy rápidos. Richthofen, no tome al pie de la letra lo de dar fuerte. No espero que gane la guerra usted solo. ¿Por qué no, mayor? No hay muchos hombres como usted. ¿Cree de veras que va a vivir siempre? Cada momento que estoy en el aire con este espandao en mis manos, es siempre. Lo tenía en mi punto de mira. No podía escapar. Brindis por un distinguido y joven enemigo, por el capitán Barón von Richthofen. Por von Richthofen. Teniente Brown, existe entre nosotros una costumbre llamada el brindis. Consiste en beber por algo o por alguien objeto de mutua estimación. Es normal que todos los presentes tomen parte. Prefiero pasar, teniente. ¿Acaso no le gusta nuestro vino? Su von Richthofen no es objeto de mi estima, teniente. Y no brindaré por él ni con vino ni con leche. Lamento que piense así, teniente Brown. Creemos, teniente Brown, que los hombres pueden ser enemigos sin convertirse en bestias. Los que sobrevivan a este conflicto todavía tendrán necesidad de las tradiciones que separan a los caballeros de los salvajes. Guardaré mi vino para el próximo camarada que ese caballero alemán mate en el aire. Buenas noches, caballeros. Y desde Florida volvemos a Los Ángeles y vamos a escuchar a los Fear Factory con su particular visión del futuro mecanizado, industrializado y un poco de los chicos del maíz. ¡Escuchad! Un sueño vino a mí durante la noche. El señor vino para hablarme a mí. ¡Alabado sea! ¡Alabado sea el Señor! El tiempo de tribulación está aquí. Una prueba se acerca. La prueba final. En el sueño, el Señor vino a mí. Y tenía cuerpo. Era el que camina detrás de la fila. Y yo caí de rodillas con terror. Y cerré los ojos con temor. Porque la crueldad de su rostro podía matarme. Y él me dijo lo que quería que yo supiese. Él dijo, mi religión ya no existe para él. Arroja su cuerpo a los caminos. Y el que camina detrás de la fila dijo, yo haré llegar hasta vosotros a unos forasteros. Y esos forasteros serán incrédulos y profanadores de lo sagrado. Y el hombre os probará, porque tiene un gran poder. Un poder aún mayor que el del hombre azul. El hombre azul, sí. El hombre azul. Y así como el hombre azul fue ofrecido a él, también lo serán todos los incrédulos. Podemos ofrecerle un sacrificio. ¡Traigámosle la sangre de los forasteros! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea el Señor! Spider!

La mayoría de los tipos con los que estuvo mi madre eran unos cerdos. Pero hubo uno que era bastante guay. Me enseñó cosas de motores. Aguanta ahí. Mamá la jorobó. No paraba de hablarle del día del juicio final y de que yo sería un líder. Y así acabó todo. Dame la llave, por favor. Ten. Ojalá hubiera conocido a mi padre. Le conocerás. Sí, supongo. Cuando yo cumpla 45. Yo le mando a través del tiempo hasta el 84. Vaya. Ni siquiera ha nacido aún. Oh, qué comida de coco. Los tornillos. Ah, toma. Mamá y él solo estuvieron juntos una noche. Ella aún le quiere. A veces la veo que está llorando. Ella lo niega, claro, y actúa como si se le hubiera metido algo en el ojo. ¿Por qué lloráis? ¿Te refieres a la gente? Sí. No lo sé, pero lloramos. Sobre todo cuando nos duele. ¿El dolor es el que lo causa? No, es distinto. Es cuando no tienes nada malo, pero igualmente estás dolido. ¿Lo entiendes? No. ¡Vaya, lo has conseguido! No problema. ¡Choca esos cinco! Tú pon la mano así, vamos. ¡Eso es! Ahora te toca a ti. Choca esos cinco. Haz lo mismo, haz lo mismo. ¡Muy bien! Bien, inténtalo, vamos. Bien, házmelo a mí. Choca esos cinco. Observando a John con la máquina, de repente lo vi claro. El Terminator jamás se detendría. Jamás le abandonaría. Y jamás le haría daño. Ni le gritaría o se emborracharía y le pegaría. Ni diría que estaba demasiado ocupado para pasar un rato con él. Siempre estaría allí y moriría para protegerle. De todos los posibles padres que vinieron y se fueron año tras año, aquella cosa, aquella máquina, era el único que daba la talla. En un mundo enloquecido, era la opción más sensata. La isla despierta. We'll be right back. en Radio Almaina. ¡Qué horror! ¡Qué falta de respeto! Les deberían echar del barrio. ¡Qué vergüenza! Yo estoy nervioso, tengo mucha hambre. ¿Crees que ellos ayunan? Les importa un rábano las fiestas sagradas. Comen aunque tengan que ayunar. A la abuela le molesta que hayan puesto la radio. ¡Qué horror! ¡Es espantoso! Espera un momento. Papá, no lo entiendo. Creí que se permitía poner la radio. No, no. Durante 24 horas no debes hacer nada. Ni siquiera encender la luz. Hay que estarse quieto, ayunando, rezando e intentando expiar los pecados. ¿Y ellos por qué no lo hacen? ¿A ellos qué les importa eso? Son comunistas. No creen en la religión. Ey, ve a hablar con ellos. ¿Quieres que vaya yo a hablar con esos tipos? Sí. Me gustaría incendiarles la casa, pero hoy no se permite encender cerillas. Aunque no tengan nuestras creencias, al menos deberían respetar a sus vecinos. ¡Qué horror! Son judíos, pero no creen en Dios, solo en Stalin. Voy a decirles unas cuantas cosas, ya veréis. ¡Escucha! ¿Qué narices haces? ¿Quieres apagar la radio? ¿Eh? En casa queremos rezar. ¿Rezar? ¡Sí! ¿Y de qué sirve eso? Más os valdría trabajar por el bien de los compañeros. Es pecado trabajar hoy. Pecado es no trabajar. ¿Me vas a apagar la valla? Oh, por favor, hoy es el día más sagrado. No podríais apagar la radio. No me hagas reír. Lleva con ellos más de una hora. Sí, y mientras tanto la radio sigue en marcha. Ya he vuelto. Ya era hora. Ey, siguen con el follón. ¿Qué has hecho allí durante una hora? He hablado, o mejor dicho, he escuchado. ¿No habrás comido? Claro que sí. Ey, vestía de ayuno. Ellos tienen razón, es una tontería. Oh, Dios mío, Escuchadme, he de ayunar para expiar mis pecados. ¿Qué pecados he cometido yo? ¿A quién he molestado? El único pecado es la explotación de los obreros por los jefes. ¿Lo qué? ¿Te ha metido mano la hija? No, verás, el problema no existe entre el hombre y un super ser imaginario. Existe entre el hombre y el dueño del 90% de la riqueza del mundo. Os lo explicaré. ¿Qué es eso de un super ser imaginario? ¿Es que tú no crees en Dios? Mira, la religión es el opio de los pueblos. Ese es el problema. Dios te castigará. No, yo a Dios no le intereso. Yo... ¿Qué te pasa? Un dolor en el pecho. ¿De verdad? ¿Te encuentras mal? No puedo respirar. No, deja. Inténtalo. No puedo. Respira lentamente. Ey, te dije que Dios te castigaría. ¿Lo ves? Tenía razón. Esta vez él tiene razón. Voy a buscar el número de mesías. Quizás sea un corte de digestión. ¿Qué has comido allí? Chuletas de cerdo. ¿Chuletas de cerdo? Y almejas. Y pudding de chocolate. ¿Cómo has podido hacer eso? Y patatas fritas. ¿Has comido patatas fritas? No las comes cuando las hago, pero comes las de esos rusos comunistas. Te traeré un poco de bicarbonato. Nada de bicarbonato. Ponle una lavativa. Sí. Te pinta bien. Después de los Symphony X desde Nueva Jersey, con un tema de 2011, Bastards of the Machine, hemos continuado con los alemanes Place Vendôme, que son en realidad los Pinkring 69, pero con Michael Kiske a la voz, con un tema de 2005, el primer tema del primer álbum de este proyecto. Y nos vamos ahora a Australia con el genio de 26 años de la guitarra, Pliny, con Electric Sunrise, un tema de 2016, y nos vamos despidiendo de la Isla Despierta por hoy. Ha sido un placer. En radioalmaina.org encontrarás una lista de las canciones y las películas que aparecen en la isla, y recuerda que el próximo sábado 27 a la 1 en el Jergón hay un barril para echar una mano a Radio Almaina. No te lo pierdas. Es un joven muy extraño. Es un idiota. Y con mala educación, es probable que sus padres sean idiotas también. En Radio Almaina. Es la repanocha.